¿Qué tal, amigos? Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. Hoy arrancando ahí un poco tarde, pero bueno, ahí es lo típico de estos tiempos navideños, así que okay, música subterránea, música subterránea, música con conciencia. Y bueno, ya escucharon ahí al Palao, ahí el Pala DJ. Solo para llevar, dijo mi padrino. Que va a estar aquí acompañándonos, ahí poniendo musiquilla ahí interesante. Entonces, Subsuelo S.A., ya saben, todos los viernes de 7 a 9 de la noche, 2 horas trayéndoles buena música, música subterránea. Por acá, www.siderurgiarock.com. Esta emisora 24/7 acá de Costa Rica, dedicada al rock en general, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Además de escucharnos acá en su casa también, www.beneficiointerno.blogspot.com. ¿Qué arrancamos? Arrancamos con esta gente de Lisboa. Estamos hablando de los Clockwork Boys. Dos temitas cantados en portugués, llamados Guitarras en Chamas y Beijo do Dragão. Esto, que es un 7 pulgadas compartido con la gente de English Dogs. Y pues bueno, ya sabrán que por ahí anda la nota ahí con un poco de hoy y porn rock. Entonces, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles aquí un poco. Arrancamos un poco tarde, pero igual con la misma buena vibra y trayéndoles de lo mejor de la música. Bueno, pura vida, gente, aquí y pegando hueco de nuevo. Y bueno, tengo mis manos ahí un disco muy bonito, muy bonito, puta palabrilla, un clasiquito ahí, el Divid. Hablamos de los ingleses de Doom. Me gustaría poner ahí la cara B de esta pequeña tortilla. Entonces, a ver cómo nos va. Dale. We'll be right back. Bueno, como no podía faltar, terminamos de escuchar un par de bandas de Perú. Primero escuchamos Autopsia con el tema Esta es la Democracia y seguidamente Guerrilla Urbana con el tema Vivo en una ciudad muerta. Ambos temas son extraídos de una recopilación llamada La Historia del Rock Subterráneo 1985-1982, donde bueno, repito, se recopilan ahí bandas que formaron ese movimiento allá peruano, entre ellos Narcosis, Secuela Cerrada, Autopsia, Leucemia, Feudales, G3, Ataque Frontal, T de Cobre, Atrofia Cerebral, bla bla bla, ahí, etcétera. Bandas que son todos unos clásicos. Bueno, hola. Bueno, yo quiero hacer mención honorífica a una banda de la cual hace poco perdió su guitarrista, una de esas bandas épicas, míticas y de pilares del punk ahí, de español y de todo el mundo. Estamos hablando ahí de los R.I.P. Una revisión muy, muy, muy, muy pichuda ahí de Guns N' Brixton Records. De ahí, un disco que es todo un clásico, No Te Muevas. Quisiera poner de un par de pesillas ahí de la cara B, las dos primeras. Y empezamos con Brigada Criminal, ahí, para que maticen. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar a los puertorriqueños de Cojoa, que ahora están radicados allá en Nueva York, y pues bueno, siguen sacando material, sacando cosas, siempre ellos solos. El tema que escuchábamos era Cuarentena, un tema que viene en su disco Crisis por Siempre, que de hecho uno de los detalles interesantes es que la portada está hecha por Renzo Ortega, un artista plástico del peruano, radicado también en Nueva York. Y pues bueno, y pues bueno, cambiando aquí el asunto de todo, tengo de ahí en mis manos otro disquito muy bonito. Tengo aquí un poco de Rastapunky, Rebelde, hablamos de los clasicazos de Bad Brains. Vamos a escuchar del 10 pulgadas Omega Sessions, la pieza Attitude. We got that attitude. Terminamos de escuchar a la banda española Proyecto Hombre, un material editado por la gente de Fragment Records, Comunica and Roll y Camilocetas Musicaria. Y que bueno, son 12 temas bastante pegajosos, críticos y fuertes, como lo que acabamos de escuchar ahí. ¿De qué podríamos decir? Un hardcore ahí, tal vez con bastante influencia metalizada, tal vez, pero como les dije, letras bastante críticas. El tema que escuchamos era No Estamos Solos, que es precisamente el tema que le da nombre al disco. Y vamos a escuchar otro tema de ellos. Vamos a escuchar Stop Represión, el tema número 6. Esto es entonces Proyecto Hombre desde España. A ver qué les parece. Que se nos va otra. Jóvenes, bueno, les presento y ya, bueno, una banda que para mi gusto es la reverga ahí. Estamos hablando ahí de los puertorriqueños de Tropiezo. Vamos a poner un par de temitas aquí ya y para amenizar el bailongo. La 11, ¿ah?

Bueno, terminamos de escuchar a los andaluces de Minority of One, que bueno, esta banda nos visitó hace poco, qué sé yo, tal vez un mes atrás, por ahí anda. Y pues bueno, esto es de un EP en 12 pulgadas llamado Southwest Coast, que contiene 6 temas, incluyendo una versión de un tema de Face to Face, llamado Disconnected. Y como pudieron escuchar, algo de punk rock melódico o hardcore melódico, como algunos lo llaman. Y bueno, hoy vamos a estar poniendo varios temas de este disco y del otro, de su más reciente, llamado Glory Days, incluyendo ahí una pequeña entrevista que le hicimos a un par de integrantes que en la salida del concierto los topamos ahí, estuvimos charlando un rato y hicimos una breve entrevista donde nos hablaron ahí de sus discos y demás. Entonces, el programa de hoy, ahí estará sonando varias veces Minority of One, trayendo algo de hard código, letras críticas, positivas, entretenidas, y pues bueno, punk rock desde Andalucía. Punk rock. Bueno, y continuando con el otro lado del charco, bueno, uno que está aquí, vamos a escuchar los míticos Guerrilla Urbana, banda de puta, sí me parece la repicha, perdón por mi francés, pero qué bueno. Vamos a escuchar una canción bastante, bastante cómica, la 12, procura vivir de tus padres hasta que procures vivir de tus hijos. Ahora, muchas gracias. Fuck your goal. Siempre evitaron ladrones profesionales, un costo de payo. Guardando como se lo cortan a los demás. Su bella casa que nos ha robado que no vemos nuevo. Mientras yo no termine más trabajo y asignación, no cuentan conmigo. Paso de currar y de pagar impuestos. Voy a aguantar a un cerdo encima de mí. Una botella cada noche y estoy a gusto. Si estoy pidiendo pavos, no puedo ligar. ¡Ah! Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, ya saben, para escribirnos lo pueden hacer al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Al principio arrancamos con dos temas de Clockwork Boys, que era un 7 pulgadas compartido con la gente de English Dogs. Aquí precisamente vamos a escuchar un par de temas de estos, de los perros ingleses. De bueno, la cara de ellos se llama Punk Fucking Rock, que como les dije, algo de hoy, algo de ahí inclinándose hacia esos sonidos, tal vez de un punk ahí un poco más clásico. Y pues bueno, entonces vámonos con dos temas, a ver si encuentro por acá los nombres. Vámonos con Reaper on the Streets y Brain Disease, entonces del cuarteto English Dogs, que como ellos dicen, punk fucking rock. Entonces estos son los perros ingleses. Reaper on the Streets. watch the birds with me hammer. Ever since when I was a little boy, he had a funny thing about hammers. He said, Mummy, when I grow up, I wanna grow up here and kill lots of birds with me hammer. Ha! Bueno, como les dije, eran los English Dogs, un 7 pulgadas compartido con la gente de Clockwork Boys, que bueno, les comento que el programa anterior estuvo por acá Leo Oral, el compañero de Visceral Vomit, que bueno, tiene su proyecto de tienda en línea de música subterránea ahí en una página en Facebook, que la pueden buscar como facebook.com/grapeshop. Que con bastante material subterráneo en tapes, viniles, etcétera, y precisamente este que acabamos de escuchar lo tiene ahí en distribución, así que es un buen material. La presentación está bastante bonita y ya escucharon la música, que también promete. Bueno, y cambiando de tema en el mismo lenguaje, vamos a poner un par de piezas de una record aquí muy bonita de Random Hardcore, Music for the Kids, de la cara B, Viva la cara B. Vamos a poner a Control de Estado y Run Eating Habits. Bueno para agregarle al comentario de Palau, este 7 pulgadas de, muy bonito, por cierto, de Random Hardcore es gratis. Sí, gratis, exactamente. De hecho, ahí viene la historia donde la gente de las bandas hace conciertos. Y todos los recaudados era era donado o ahorrado para sacar estos discos, y al final los distribuían, los repartían entre las bandas que participaran, pero con la opción o con la consigna de que fuera gratuito. Y venían bandas bastante diversas. Sí, de hecho aquí dice $0. Sí, $0, casi todas son de... No, y cabe resaltar también que de Control de Estado, el compañero Alonso, y el que toca bajo y canta, es de aquí de... Era eso. Un tiquillo tibaseño. Tibaseño ahí. Pero por suerte el liguista no es sapricista. Ah, no, liga. Bueno, ni idea, la verdad. Pero bueno, entonces vámonos con... Vamos a escuchar Control de Estado. I got my tie on. My spokings. Ya escucharon algo de hardcore ahí bastante acelerado. Vamos a escuchar otro tema de la gente de Minority of One, el tema con el que abren precisamente la cara B. Vámonos con Breakout. Esto, como les dije, algo de hardcore melódico, punk melódico, que más adelante vamos a estar poniendo ahí una entrevista a la banda. We'll be right back. Tenemos acá a los amigos de Minority of One que nos visitan por primera vez acá en Costa Rica. Ellos ya nos han visitado por acá con la agrupación anterior ahí en la que se abrieron paso aquí tanto en la escena musical como entre las amistades. Y pues bueno, tenemos aquí a Javier y a Fede, que es el bajista y vocalista respectivamente. Bueno, Javi, ¿qué tal la experiencia de venir a tocar con una banda completamente diferente a lo que vinieron anteriormente? O sea, Minority of One, ¿qué nos cuentan de ella? Pues la experiencia ha sido súper buena, porque a pesar de que en directo la banda en Long Truth Fire era mucho más intensa, que Minority creo que lo sigue siendo un poco, pero es mucho más divertido, pero con Minority porque tiene mucha más melodía. Para nosotros también es como un reto a la hora de clavar bien las voces, a la hora de clavar bien los coros. Entonces tocando es bastante más divertido, y el público, pues la verdad, como siempre, el público en Latinoamérica siempre ha sido bastante acogedor, y en México los conciertos son brutales, en Guatemala fue increíble, tocamos en el Edge Day 2 días seguidos, y hoy en Costa Rica también está súper bien. Hemos tenido complicaciones técnicas ahí con el micro y demás, pero no nos ha pasado de lujo, y a ver mañana, que es la última fecha en Panamá, a ver qué tal salen las cosas. Bueno, y a Fede aquí, que está haciendo un striptease ahí de paso, las composiciones, o sea, las letras igual son letras un tanto algo de introspección o no sé, algo cotidianas, pero también incluyen algo de política. ¿Y qué nos puedes decir eso de las letras? Porque creo que vos sos el de las letras, o no sé cómo anda el asunto de la composición entre la banda. Sí, hombre, las letras por ahora las escribo yo solamente, pero siempre digo lo mismo, que cualquiera está abierto a escribir lo que sea, y siempre tratamos de que sea algo, que sean letras de como de un grupo de hardcore. Es decir, un grupo de hardcore no solamente hace música, sino que hace, es importante el mensaje que trata de lanzar. Conciencia. Claro, y se trata de concienciar no solamente de asuntos personales, como habla del esfuerzo personal, como ya hablamos con nuestra anterior banda, Truth Through Fight, o de crecer como persona, o de la introspección, como tú has dicho, sino también de concienciar sobre aspectos más políticos y sociales. Quizá esta banda, Minority of One, es más política que Truth Through Fight. Truth Through Fight era mucho más, el mensaje era mucho más concreto, se podía resumir básicamente en sé tú mismo, que no te dejen crecer como persona las dificultades que te encuentres por el camino, abre bien los ojos y sé consciente de lo que hay a tu alrededor. Pues con Minority of One se amplía un poquito más el mensaje, porque trata de ser un poquito más crítico con el sistema, con el sistema político, con la actualidad social y con asuntos que nos llegan, como puede ser desde el tema de la lucha del pueblo andaluz, como de la tradición anarquista que ha tenido nuestro pueblo, y todo lo que sea conciencia a la gente con cosas que tengan que ver con ese tipo de mensajes, ¿no? Ok, Minority of One ahorita viene presentando su último material, Glory Days. Anteriormente grabaron otro, ¿qué nos pueden decir de la diferencia de ese material al actual? Bueno, yo te lo puedo decir simplemente como un oyente, porque yo el disco de Glory Days empecé a presentarlo en directo, pero nunca llegué a grabarlo. Y sí es verdad que de fuera se ve un sonido muchísimo más cuidado. También contaron con la ayuda de Pablo Magallanes, que es el guitarra de Gas Drummers, una banda allí de Jerez, de nuestra ciudad. Y la verdad es que hizo muy, muy buen trabajo, nos llevó por un camino bastante bueno, se cuidaron muchísimos detalles, fue mucho, muy largo el proceso de preparación del disco. Se grabaron demos, se ensayó muchísimo las voces, entonces todo se cuidó a la perfección. Y luego contamos con la ayuda de Brian McTernan, que fue el que mezcló el disco en Estados Unidos, y la verdad es que hizo muy, muy buena mezcla. Y finalmente lo masterizamos ahí con el Mario, con un chico que se llama Mario, en un estudio que se llama California, ahí en Cádiz, y un estudio de mastering bastante bueno. Así que el sonido está muy bien cuidado, porque está mucho mejor grabado y mejor mezclado y producido, pero aparte creo que está bastante mejor tocado. Alguno de nosotros ha dado clases y se nota bastante la diferencia. ¿Y la aceptación o la recepción que ha tenido la gente en cuanto a la banda? O sea, ¿qué opinión tienen acerca de eso? Pues yo creo que inesperadamente bastante buena. Y digo inesperadamente porque, hombre, con Truth or Fight sí que conseguimos una respuesta buena de la gente, sobre todo en América Latina y en la península ibérica, en España y Portugal, o el Estado español y el Estado portugués, pero también en círculos más minoritarios, porque al estar tocando en una banda youth crew, de hardcore, prácticamente solamente le vas a gustar a la gente que escucha hardcore youth crew. Sin embargo, con Minority One, pues la reacción ha sido mucho más positiva de lo que creíamos. Incluso en Europa, que con Truth or Fight era bastante complicado, porque en Europa quizás sean un poquito clasistas y solamente le presten atención a las bandas gringas o a las bandas de Centro y Norte Europa, pues cuando hemos ido también ha sido sorprendente. El apoyo en los conciertos, gente cantando nuestras canciones, en Alemania, en República Checa, en Austria, era fue una locura, ¿no? Y la verdad que estamos súper contentos. En la península, cada vez que hemos tocado, también salía una increíble, en casi todos los sitios, y en América Latina, pues vamos, como hoy también, que es algo que uno no espera que sea bueno, pero que no sea tan bueno. Bueno, acá tenemos aún al guitarrista, que es el más nuevo en la banda, se podría decir, que, bueno, por ahí los chismes de que es el más inquieto también, ahí bastante, que no se queda quieto con demás. ¿Qué nos puedes decir acerca de la visita del pequeño tour que han hecho allá de México hasta acá, hasta Centroamérica? Bueno, han sido unos días bastante duros porque mucha carretera y muchas horas en coche y demás, pero merece la pena. La verdad es que merece la pena, porque llegar aquí, tocar para gente que está en la otra punta del mundo, súper retirada de donde vivimos, y que nos acojan así y sean tan felices cuando tocamos, nosotros lo pasamos genial. Y lo de inquieto, no soy inquieto, es que el resto de la banda es muy tranquila. Muy tranquila. Bueno, es una breve entrevista, si algo de lo que Minority One nos dice por acá. Bueno, ahí presentaremos unos tres temas de la banda. No sé si alguno, ya que tenemos a tres integrantes acá, que alguno presente un tema en particular. Y cada uno elija uno. Sí, que cada uno elija un tema y lo pondremos. Yo me voy a quedar con el de Southern Life, que en directo es una canción que me gusta bastante tocar, porque no es ni súper rápida ni tampoco es lenta, y también es muy, muy alegre. Y creo que habla un poco de, bueno, se puede resumir en el verano que estamos viviendo, de tres giras, una europea, otra por España y Portugal, y ahora por América. Y esa canción me transporta ahí a la playa, a con mis amigos y a pasármelo bien. Y la verdad es que es de mis canciones favoritas del disco. Y como las vacaciones que te acaban de pegar por acá, ¿eh? Por acá, por Santa Teresa, surfeando. La verdad es que no ha estado nada mal. Ok, entonces el tema, ¿qué sería? El de Summer Life. Yo me quedo quizás con Minority One, la canción que da nombre a la banda también, pues por todo lo que representa, la letra, y al fin y al cabo es lo que somos todos, minoría de uno, y nos sentimos solos pero acompañados, valga la incoherencia. Porque esa canción habla un poco de cómo somos, de cómo nos hemos sentido a lo largo de los años, por el género de música que escuchamos, el estilo de vida que llevamos. Así que me quedo con Minority One. Y yo de Big Life, que es una canción que hoy no hemos tocado, porque a Adri no le gusta tocarla mucho, porque es a medio tiempo, y Adri es el batería y le gusta tocar rápido. Y de Big Life porque por la letra, porque habla sobre el anarquismo, sobre un mundo sin fronteras, un mundo sin naciones, un mundo sin Estado, y donde podemos progresar como seres humanos, tanto personalmente como socialmente. Y ahí lo dejo. Ok, bueno, entonces esto fue Minority of One con tres de los integrantes, y Dave, una despedida ahí para todos los oyentes. pues muchas gracias por la entrevista y que bueno, que así sigan cosas como esta. La verdad que nosotros creemos en cosas como los fanzines, las radios independientes, nos encanta, y para lo que queráis siempre estamos ahí, vamos. Si algún día queréis hacer una entrevista más extensa, porque ahora nos están echando, también estamos dispuestos. Culpamos a Alejandro, el capo de Costa Rica. ¡Pura vida, Mar, pura vida! Yeah. Bueno, como pudieron escuchar ahí, una breve entrevista, de hecho bastante breve, ahí con la gente de Minority of One, que nos habló ahí un poco de sus materiales. Y pues bueno, ya escuchamos varios temas de sus discos Glory Days y el Southwest Coast. Que y bueno, los últimos tres temas estos que escuchamos seguidos eran Endless Summer Life, Minority of One y Glory Day, tres temas que escogieron precisamente los tres integrantes que estuvieron ahí en la entrevista. Punk rock melódico, hardcore melódico, letras inteligentes y nada de amores pasajeros y esas tonteras, sino algo un poco más pensado, que es precisamente lo que se trata el punk rock: hacer conciencia, hacer ideas, ponerte a pensar un poco. Punto aparte a todo esto, me pareció interesante lo de las caras del vinil, del lado G y el lado D. De hecho lo acaba de descubrir aquí nuestro amigo, que de hecho yo no le había tomado importancia. Es que nadie ve esas cosas. Sí, y dice, ¿por qué el lado G y el lado D? Y yo, pues no sé. Y Glory Days. Glory Days, así se llama el disco. Diría nuestro amigo Chus, eso es conocimiento absurdo. Pura vida, ¿eh? Un saludo a Chus ahí a la distancia, ¿eh? Debe estar en rabos hasta el piche ya. Bueno, compañeros, nos cambiamos de continente. Vamos ahí a la parte de Sudamérica, específicamente Perú, a escuchar de ya un grupo ya de bastantes años, el grupo ANFO, de un EP del 2002, dice que coeditado entre Nidea y así, y Nidea, claro, nosotros mismos y de ahí, no, todo bien. Vamos a escuchar, ya que estamos un poquito de alegrones, vamos a poner la canción número 3, la vida y la muerte no significan nada. Dale play. Bueno, amigos, terminamos de escuchar a la gente, a la gente de oposición desde Colombia, de un 7 pulgadas llamado Ruido Insurgente. Los dos temas que escuchamos era Justicia Infinita y Sin Miedo. Tenemos acá en la línea a nuestro amigo Ever Canales, quien es un todo un veterano ahí en la escena subterránea del metal y demás, que bueno, precisamente hoy estuvieron en un conversatorio en la Universidad de Costa Rica, ya en la región del Atlántico, allá por Turrialba, y estuvieron hablando un poco sobre el asunto de lo que significa el metal y todas las cuestiones que esto conlleva en cuanto a lo social y demás. Pero en fin, vámonos a ver qué nos dice Ever. Pues un saludo para todos acá y estás al aire. Buenas noches ahí a todos los que estén con el programa, Esteban. Sí, la verdad es que hoy hubo una como primera sesión de un proyecto que se está desarrollando por una doctora de la Universidad de Costa Rica, que ella es profesora en la sede de Turrialba y en la sede de San José. Y la propuesta es sobre realizar, digamos, como un tipo de encuentro de sellos independientes, aparte de bandas que presenten material, entrar en discusión cómo fue el cambio, digamos, entre la parte punk, la parte metal, y fue cuando estábamos conversando de ese tema, que salió Esteban Campos de parte mía, de parte de Leo. Hablamos que es toda una eminencia, digamos, en ese tema que yo conozco muy poco en realidad, comparado con usted. Entonces, pues yo creo que vas a ser uno de los invitados a la próxima reunión que se realice. Bueno, y ahora que lo menciona, y pues de hecho está bastante interesante llegarle y obviamente de hablar un poco ahí de todo, y al menos el día de hoy, o sea, se reunió ahí bastante gente, le llegaron y hoy más o menos como de qué trato, o sea, precisamente la gente tuvo recepción a lo que se habló, estuvo interesada y demás, o sea, cómo viste esa aceptación de la gente. En realidad, la asistencia, digamos, no fue mucho, porque en este momento los estudiantes de música de la CEUCR están finalizando proyectos y con presentaciones, tenían conciertos y toda la cosa. Entonces nos ha acompañado otras personas, gente que gustan del metal, otros que digamos se han visto influenciados un poco, qué sé yo, la asistencia aparte de nosotros puede haber sido unas 10 personas. Bueno, pero también interesante que más bien que bueno que gente de acá, desde San José, también se tomó su tiempo y fueron hasta Turrialba, que Turrialba está a hora 45, 2 horas de acá de San José, y participaron por allá. Eso es bueno para que toda la gente conozca otras opciones que hay. Sí, es que en realidad también el tema es que, digamos, es un tema tan amplio, porque la subcultura metal, la subcultura punk, también la tendencia noise que existe en la actualidad, tiene, al final, digamos, son cosas separadas, pero siempre existe un vínculo entre cada una, o sea, que es la música, como el amor que cada quien le tiene a la música. Sí, la expresión ahí. Sí, claro. Entonces, se habló bastante de los fanzines también, hablamos de beneficio interno, que sea como sea, digamos, Esteban Campos ha trascendido por más de 15 años, manteniendo su trabajo solo, sin molestar a nadie, sin joder a nadie, y es importante que todo ese trabajo, ahora tenemos una oportunidad de que la gente se dé cuenta en otros ámbitos, porque va a ser, digamos, con personas con sus en materia ya de profesionales. Se va a invitar a sociólogos, se va a invitar a filósofos, estudiosos de música, digamos, de la parte académica. Va a ser interesante porque igual ninguno de nosotros estudió o algún momento ha pensado en estudiar periodismo. Manejamos fanzines, entonces es una cosa que puta, se supone que cuando usted estudia una carrera es porque hace lo que realmente quiere, ¿verdad? Y la pasión, no necesariamente. Somos una parte completamente distinto. Okay, entonces, y esto, bueno, ahí es lo que me estuvieron comentando. Ahora, dentro de unos meses, en mayo, marzo, mayo, no por ahí anda. Mayo, sí. En mayo, okay. Se quiere hacer ahí una especie de feria también para sellos independientes, para igual un conversatorio y que la gente también se dé cuenta del trabajo que conlleva ahí una distribuidora o un sello independiente ahí sacando material y demás para que le sigan la pista. Correcto, correcto. Se trata de que mucha gente que no sabe, digamos, que cree que la música se gesta en aulas y en teatros, en auditorios, pues se dé cuenta de que existe un submundo, una escena subterránea, una subcultura que va enfocado a música sin academia. Así es, bueno, fue así algo corto, pero por lo menos mencionamos algo de lo que se está ahí gestando, se está creando. Y pues bueno, a ver, entonces para la próxima más bien estás invitado a venir aquí ya y, claro, claro. Y aparte de hacer bulla, poner buen ruido. Excelente, excelente, más bien muchas gracias por el espacio, madre. Y ahí estamos en contacto. Mañana, por cierto, nos vemos ahí donde los pelones para llevarte el material. Ish, rocan locuras, esos muchachos que no tienen cura. Que yo caigo. Esos son los mismos. Bueno, a ver, muchas gracias y, bueno, hermano, y estamos gracias. En contacto. Saludos. Saludo ahí a Canales. Usted es un titán, ¿eh? Y la vieja guardia. Saludo, ¿eh? Es más, si buena nota me cae bien. Bueno. Volviendo al tema de los de darle vuelta a las tortillas, vamos a escuchar aquí un clásico del Poncito viejito. Vamos a escuchar a Regan Youth, de la cara B. Vamos a escuchar como me encantan las caras B, ¿eh? Vamos a escuchar la canción número 4, Acid Rain. Get your love. Escuchar a la banda costarricense de El Bosque, que bueno, ahí una banda bastante vieja que se apuntaran en el boom ahí a darle su apoyo a la escena, el ocio y la vagabundería. Sí, a la escena punk y ska en su momento, haciendo fusión ahí de varios sonidos. Y pues bueno, sacaron un demo en tape que precisamente ahora en el 2011 lo volvieron a sacar ya en formato CD, producido igual por la misma banda, los mismos temas grabados nuevamente. Sacaron un tema del demo, incluyeron otro nuevo, pero en fin, siguen siendo el Bosque. Y los temas que escuchamos eran la 99, tema instrumental, y este anterior que escuchamos era El Barrio, que habla un poco ahí de lo cotidiano en los barrios del sur. Bueno, que de hecho ya no son los barrios del sur, creo que ahora en todos los barrios hay situaciones ahí complicadas socialmente. Disculpa el chata, ¿sabes? No, es broma. Bueno, continuando aquí con la Giratosti, vamos a escuchar otro clásico. Bueno, una reedición de The Partisans por parte de la Ugly Pop, un disco bastante bien hecho, muy bonito, ya muy muy muy completo, en 7 pulgadas, el de Polystory con Killing Machine, del cual vamos a escuchar la cara B de Killing Machine. Ahí les va. Pura vida, yo me mando un tapiz. Killing machine, killing machine, killing machine. Bueno, terminamos de escuchar un tema de Los Olvidados de la Morgue, una banda española que sacó un disco bastante bonito en formato digipack llamado The Spirit of Co. Y pues bueno, el tema que escuchamos era Anestesia. Y dato curioso, ellos se visten, se disfrazan o usan el atuendo tradicional de ya lo perdí por aquí, de Aragón me parece. Bueno, no me mientan, voy a buscar cómo está el asunto ahí, pero bueno, utilizan ahí su atuendo parecer el San Fermín, su atuendo tradicional ahí, que es como típico. Y pues bueno, aparte de eso, hay una versión del The Spirit of Co, que es la música es original de un tema de Four Skins, y ellos le cambian la letra. Ya me quedé trabado con el asunto de la vestimenta, que tiene que ver algo con los baturros, pero precisamente no sé. Parece no. San Fermín. Yo sí. me perdón por mi ignorancia, pero no, vamos a buscarlo en el próximo corte. Ahí en el próximo corte les hablo a ver qué. Prometo estar más sobrio. A ver, ¿verdad? De qué es. Bueno, yo aquí ya continuando con mi continuación, Sabara. Bueno, vamos a escuchar aquí de los vecinos de Panamá, a la banda Juventud Podrida, una banda bastante buena y que a mi parecer personal es la repicha. Vamos a escuchar de la cara B. Vamos a escuchar el primer tema del 7 pulgadas, 1989. Muy, muy pichudo disco, en realidad, un disco excelente. Vamos a escuchar Muerte a la Industria Musical. Bueno, ya averiguamos con la maravilla del internet Y pues sí, los baturros, el habla como o se refiere más bien a los campesinos del territorio aragonés, entonces sí no andaba tan extraviado ahí en el asunto. Pero es bastante curioso porque ellos se utilizan esa vestimenta tradicional, pero obviamente con sus parches y máscaras y demás ahí, como dijo Palao, de rebeldes. Terroristas. De terroristas. Con los terroristas. Mal chiste. Bueno, yo no sé, ¿qué nos quedará ahí para un par de piezas? De ahí cerramos con un par de piezas. De ahí, bueno, yo quiero escuchar a los Aikus. Ta ta ta ta ta ta ta ta, ya. La 3. Bueno, entonces esto fue un programa más de Subsuelo S.A. Les agradecemos que nos hayan escuchado por acá, estuvo bastante variado y tuvimos al Paladilla y por acá, que no tomen Montano, eso es veneno, man. Que bueno, nos pueden localizar correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y para los vagabundos en el Carelibro también, ¿eh? Ok, por ahí está Subsuelo Radio en el Carelibro. ¿Y con qué cerramos? Cerramos con los Aikus, de ahí, el tema ahí, para mí uno de los más emblemáticos ahí, bueno, y tal vez algunas personas dirán como el más quemado, pero para mí es el más emblemático, que es Demolición. Demoler. Ah! I need you. In my loneliest heart, I remember you. I see.